en el fondo de la boca. Ya no espero que tú llegues en el fondo de la boca, de la línea verde y roja. Te adivino en tus pasos al bajar las escaleras. Era ese premio esperado al mirar hacia este lado. Evocándote mi nube negra que todo lo cubre. Ya soy solo una piltrafa. Subsuelo. He ensuciado la chaqueta, he escondido la guitarra y un brazo en una manga. He bajado la cabeza. Y así las horas se pasan. Ya no espero que en el cuenco. Me ha cortado mi jornada, me he comprado un coche nuevo y un piso de 80 metros con vistas privilegiadas. Del metro. Aún así a veces sueño que apareces y liberas todas estas cantinelas que me van creciendo dentro como ratas callejeras.